Radio Universidad Veracruzana presenta a la organización sinfónica más antigua de nuestro país. Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Grandes obras. Grandes autores. Excelentes solistas y directores en vivo desde el Centro Cultural Tacna de la Universidad Veracruzana. Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. ¿Cómo están, queridos amigos de Radio UV? Sean bienvenidos al concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, dedicado a este festival, Orquesta Sinfónica, así se llama, el sexto festival Orquesta Sinfónica de Jalapa, y que iniciará y que tendremos la presencia de un compositor durante todo este mes, bueno, de este mes y parte del siguiente. Me estoy refiriendo al compositor alemán Johannes Brahms. Soy Paco Aragón y reciban los saludos también de nuestros queridos compañeros que hacen posible que la transmisión de la radio universitaria llegue hasta sus hogares por el 90.5 de frecuencia modulada y también en la red en el www.uv.mx/radio/transmisión. Saludamos también con muchísimo cariño al personal que se encuentra en Clavijero 24, la calle donde está ubicada la sede de la Radio Universidad Veracruzana, es en Clavijero 24. Saludamos con muchísimo gusto a Joel Bonilla, quien se encuentra en los controles técnicos de la consola maestra ahí en Clavijero 24. También saludamos a nuestras queridas compañeras secretarias, a los fonotecarios, en fin, a todo el personal que hace posible que la Radio Universidad Veracruzana lleve hasta donde usted nos pueda sintonizar. Pues toda la actividad, no solamente en el ámbito de la música académica, como es el caso de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, sino de todas las actividades que la Universidad Veracruzana ofrece tanto a sus estudiantes como a la comunidad a la que se debe. Y evidentemente Radio UV es el vocero de todas estas actividades, incluyendo las actividades artísticas, como es el caso de los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Le comentaba que este viernes inicia formalmente el sexto festival Orquesta Sinfónica de Jalapa, en donde tendremos durante 4 semanas la presencia de Johannes Brahms, un músico, un compositor correspondiente al periodo romántico y considerado el más clásico de los compositores de dicho periodo. Se mantuvo fiel toda su vida al clasicismo romántico y conservador, influenciado por Wolfgang Amadeus Mozart, por Joseph Haydn y particularmente por Ludwig van Beethoven. Fue posiblemente el mayor representante del círculo conservador en la Guerra de los Románticos. Sus oponentes, los progresistas radicales de Weimar, estaban representados por Franz Liszt, los integrantes de la posteriormente llamada Nueva Escuela Alemana, y por Richard Wagner. Pues bueno, esto es un poco lo que le puedo comentar con respecto a este compositor, que quienes hacen la programación de las temporadas regulares de la Sinfónica de Jalapa decidieron que el sexto festival Orquesta Sinfónica de Jalapa fuera dedicada a la obra de Johannes Brahms. ¿Qué es lo que vamos a escuchar la noche de hoy? Pues nada más y nada menos que las Sinfonías 1 y 2. La 1, que contiene 4 movimientos, un poco sostenuto allegro, andante sostenuto, un poco allegretto e gracioso, adagio, allegro non troppo y macombrío. Y la Sinfonía número 2, los movimientos la integran allegro non troppo, adagio non troppo, allegretto, gracioso, quasi andantino y allegro con spirito. 2 obras grandilocuentes de este genio alemán que, como le comento, inicia este programa que se llama el sexto festival Orquesta Sinfónica de Jalapa. También saludamos con mucho gusto a nuestras radios hermanas que llevan hacia sus latitudes las actividades de la Sinfónica de Jalapa, como lo son la Universidad Autónoma de Chihuahua y también la Universidad Nacional de Colombia a través de su radiodifusora, a quienes les enviamos un saludo cariñoso y nuestro agradecimiento infinito por llevar este trabajo radiofónico hasta sus audiencias. También, como es costumbre cada viernes, le voy a brindar la forma de contacto para que nos pueda enviar estos mensajes que siempre nos nutren y nos llenan de alegría saber, en primer lugar, cómo llega la señal de esta transmisión en vivo, porque siempre es importante mencionar que los conciertos de la Sinfónica de Xalapa que transmitimos cada viernes se hacen en vivo en Tlacná Centro Cultural, que es una sala de conciertos construida ex profeso para que sea sede permanente de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Entonces, todo este conjunto de virtudes acústicas que tiene esta sala, pues nosotros tratamos con el expertise de nuestro querido ingeniero de audio Benjamín Castro Carreta, que se encarga justo de la microfonía y de la grabación de estos conciertos, pues bueno, llevar con todo el profesionalismo posible, como se hace en las grandes radios de universidades en Europa, por ejemplo el Concertgebouw de Ámsterdam tiene también todo un set de microfonía y que todos los conciertos que se brindan ahí son grabados, y déjeme decirle que hemos tenido la oportunidad de tener esas grabaciones en una serie que se llamaba Podium Neerlandés, que teníamos con Radio Nederland justamente, y que nos enviaban todas estas jornadas de conciertos que se grababan en ese lugar también emblemático que es el Concertgebouw de Ámsterdam, que también es una sala con una acústica envidiable, pero quienes saben y quien ha podido escuchar cómo suena la música en ese sitio y han podido venir a Tlacná, algunos directores huéspedes que hemos tenido la oportunidad de disfrutar, nos han comentado que Tlacná cumple y cumple muy bien y que puede estar incluso en el parangón con esa sala de conciertos que es el Concertgebouw, o con otras que también tienen unas virtudes acústicas que puedan llevar toda la masa sonora que hace una sinfónica, un cuarteto, una música de cámara, hacia cualquier sitio donde haya una localidad. Es decir, el sonido viaja y viaja muy, muy equilibrado, y esto evidentemente tiene que ver con el diseño acústico, con lo que son construidas estas salas para el disfrute de la música de los grandes compositores. Recuerdo la forma de contacto: 2281-04-0477, discúlpeme, 2281-04-0477, para que nos envíen un mensaje y nos apapachen el alma, porque de verdad hacer este trabajo, que implica pues mucho compromiso, estar desde pues toda la semana checando por el tipo de obra, qué tipo de microfonía se va a hacer, y luego el jueves por la noche dejar todo montado ya con un mapa más claro de lo que implica la instrumentación de acuerdo a la obra, para poder transmitirla al siguiente día, que estos son los viernes, cuando la Orquesta Sinfónica de Xalapa ofrece sus temporadas regulares en esta sala de conciertos, que es la Sala Tlacná, y que está ubicada en el Campus para el Deporte, el Arte y la Cultura, en el campus de la Universidad Veracruzana, zona Xalapa. Entonces, pues bueno, muchos esfuerzos, mucho conocimiento está impreso en este trabajo que hacemos para llevarlo hasta donde usted pueda sintonizarnos. Bueno, le comento que este sexto festival Orquesta Sinfónica de Xalapa está dedicado a Johannes Brahms, y vamos a charlar un poco al respecto. Johannes Brahms nació y se crió en Alemania, donde su obra romántica, conservadora y con un clasicismo muy contenido, no fue bien recibida en aquella época. Estamos hablando de finales de 1800, más o menos. Por ese motivo, en 1862 decidió autoexiliarse en Viena, donde creó lo mejor de su repertorio sinfónico y de conciertos para instrumentos solistas de diversas clases. Las expresiones La Trévès y La Santa Trinidad, frase acuñada por Hans von Bülow, se refiere a Bach, Beethoven y Brahms como tres de los mayores compositores de la historia de la música. Algunos opinan, sin embargo, que von Bülow incluyó a Brahms en la Trinidad solo por despecho y para perjudicar a Wagner, con quien estaba enemistado desde que su esposa lo abandonó para casarse con el otro compositor. Bueno, aquí las pasiones humanas evidentemente también permean en el ámbito en el ámbito artístico. Johannes Brahms era hijo de un contrabajista, Johann Jakob Brahms, quien le dio sus primeras lecciones de música, y de Jerzika Christina Nissen. Su familia era pobre y su infancia transcurrió en los suburbios de Hamburgo. Brahms comenzó a estudiar piano a la edad de 7 años con el profesor Otto Kossel y pronto se reveló como un pianista aventajado, por lo que, siendo aún adolescente, contribuyó a los ingresos de la familia con el dinero que ganaba impartiendo clases, tocando el piano en cafés, bares o incluso en burdeles. Johannes Brahms dio recitales de piano en público a partir de los 10 años, interpretando sobre todo música de cámara. Sus dotes para el piano desde niño fueron tales que un empresario le ofreció la oportunidad de ganar dinero haciendo giras por América, lo que fue rechazado por sus padres. También a esta edad empezó a estudiar con un prestigioso profesor de Hamburgo, Eduard Marxen, y comenzó a componer, aunque durante un tiempo tampoco consiguió que el público mostrase algún interés por sus obras. En el año de 1853 realizó una gira de conciertos como acompañante del violinista húngaro Eduard Remenyi. Durante el viaje tuvo ocasión de conocer a Joseph Hachim, que sería amigo suyo durante toda la vida, y que le presentó a Robert Schumann. Este último, además de compositor, era editor de una revista prestigiosa de música y atrajo la atención de los críticos y empresarios sobre el joven Brahms, lo que contribuyó notablemente a que este compositor se convirtiese en uno conocido y muy apreciado. Y aunque la relación entre Robert Schumann y Brahms duró hasta el fin de los días de Schumann, y Schumann lo elogió y llegó a llamarle el elegido, augurándole un brillante futuro en la música, el vínculo más destacable fue el que tuvo con la esposa de este, con Clara Schumann, una pianista reconocida en aquellos momentos, compositora también, y con la que estableció una larga y profunda relación intelectual y artística con algunos tintes amorosos. Johannes Brahms solía presentar a Clara sus obras antes de estrenarlas y muchas veces la pianista era la encargada de estrenarlas. Johannes Brahms se integró al círculo familiar de los Schumann, por lo que sufrió junto con Clara el intento de suicidio de Robert Schumann y su posterior muerte en 1856. Durante esta época viajó frecuentemente por ciudades alemanas y francesas, trabajando como músico en la corte de Detmold. Bueno, tenemos ahí la presencia de Lanfranco Marcelletti, quien es el director titular de la Sinfónica de Jalapa, y nos va a brindar pormenores del concierto de esta noche. Vamos a escuchar. Compositor muy especial, Johannes Brahms. La verdad, en la escuela que cría Beethoven de las sinfonías y de la obra sinfónica, Brahms se queda naturalmente la persona que viene después. Aunque al mismo tiempo de Brahms hubiera otros grandes compositores en el mismo periodo, estamos hablando de un periodo de 1830-40 hasta el final de este siglo XIX, había otros compositores interesantes, pero Brahms realmente se queda el emblemático. Y es interesante hacer la primera y segunda sinfonía juntos hoy, porque esa sinfonía, cuando fue estrenada la primera sinfonía en 1876, luego después, un año después, él estrena la segunda sinfonía en 1877. Estamos hablando de un Brahms que ya tiene más de 40 años. La verdad, la primera sinfonía empieza cuando él quería, muy joven, con 21, 22 años, empieza a escribir una sinfonía en un... Había mucho miedo, había muchas razones por qué Brahms esperó tanto para escribir una sinfonía. La primera era muy crítico, una persona extremadamente crítica con lo que escribía. Segundo, a medida que Brahms fue siendo conocido, el público y los amigos pensaban que él era la continuación de la escuela de Viena, de Beethoven, y Brahms tiene mucho miedo. Y hay otro hecho que no se habla mucho en los libros, pero es verdad. Brahms va a Viena, aunque era alemán, va a vivir en Viena. Y llegando allá, hay un crítico musical llamado Hanslick. Y ese crítico musical, Brahms sabía que lo tenía que conquistar para... O sea, él sabía que era inclusive una cuestión de dinero, vamos a decir la verdad. Tenía que haber éxito la primera sinfonía. Pero les dije, él empezó a los 21, 22. Ese primer intento de sinfonía se queda un concierto para piano, lo que ustedes van a escuchar la próxima semana, el primer concierto. Y la cosa va, él lleva 22 años para que se estrene la primera sinfonía. Pienso que fue una sinfonía que llevó más tiempo para cualquier compositor en la historia de la música. Fue esa. Y realmente se empezó a hacer la comparación que esa era la décima de Beethoven. Brahms se enojaba profundamente con eso. Más de una vez escribió que por favor no me compare mi sinfonía con la décima. Primero que yo no soy nunca igual a Beethoven. Sí, me inspiré en Beethoven, pero no es su décima. Pero la verdad es que hubo sí muchos comentarios en relación a eso. Y él estrena la sinfonía con 43 años, el año después la segunda. Después hay un periodo largo y viene la tercera y la cuarta. Así que hoy ustedes van a escuchar las dos sinfonías. La primera, una sinfonía que quiere, oh Dios, no es pretenciosa, al contrario, es una sinfonía, pero es grandiosa, yo diría. Y la segunda es una sinfonía que Brahms escribió a su editor. Pocas veces escribí una música tan triste, él decía. Tú vas a ver que no vas a aguantar de tristeza en esta música. Y esa sinfonía realmente, la gente quiere compararla como una sinfonía pastoral, que alguien está del campo. No, no, no, no. Brahms corrigió y dice, no, esa es una sinfonía sobre la tristeza. Así que vamos a empezar ese festival de un mes dedicado a este compositor que se lo merece realmente, acordándonos que el año que viene va a ser Lando Beethoven. Gracias. Pues bueno, ya tenemos la presencia de Lanfranco Marcelletti, que son no solamente tiene una presencia musical así propiamente dicha como director titular de la Sinfónica de Jalapa, sino que ya hemos hablado de este puente de comunicación que tiene con la audiencia, que se da cita cada viernes para explicar y hacer un contexto de las obras que se van a interpretar, cosa que se agradece mucho, puesto que solo en este ejercicio Lanfranco Marcelletti logra que las jornadas de conciertos regulares de la Sinfónica de Jalapa pues no solo sean para cuestión de esparcimiento, sino que también el público que se da cita, tanto en vivo en Tlacna como quienes nos escuchan por la frecuencia de Radio B y por la frecuencia de nuestras radios hermanas, pues se llevan una información y esto adicional, y esto evidentemente es formativo para quien nos escucha, y bueno, eso me parece bastante loable, esta actitud de la Franco Marcelletti, que además rompe con esa solemnidad que anteriormente se tenía en el ámbito de la música sinfónica y que no existía esta comunicación tan coloquial que la Franco Marcelletti ha logrado desde que inició como titular la Sinfónica de Jalapa hace más de 6 años. Pero bueno, escuchemos en primer término, ya está la Franco Marcelletti en el podio saludando al público. Vamos a escuchar de Johannes Brahms la Sinfonía número 1 con los movimientos un poco sostenuto, alegro, andante sostenuto, un poco alegreto y gracioso, adagio, alegro, non troppo, ma con brío. Orquesta Sinfónica de Jalapa, Radio V 90.5 de FM y por la red www.v.mx/radio/transmisión. Escuchemos. Thank you. Hemos escuchado con la Orquesta Sinfónica de Jalapa la Sinfonía número 1 de Johannes Brahms en este programa que inicia el sexto Festival Orquesta Sinfónica de Jalapa. Esta Sinfonía número 1, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Jalapa y bajo la batuta de Lanfranco Marcelletti Jr., que es su director titular, estuvo integrado por un poco sostenuto allegro, andante sostenuto, un poco allegretto e grazioso, adagio allegro non troppo, ma con brío. Es la Orquesta Sinfónica de Jalapa, llevada hasta ustedes por la frecuencia del 90.5 en FM y por la red en www.v/radio/transmisión. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos para continuar con la segunda sinfonía de Johannes Brahms, que es el compositor que nos ocupará en las siguientes 4 semanas en este sexto festival Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y antes de irme, le reitero la manera de contactarnos: 2281-040477. Envíenos un mensaje y nos hará muy felices. Regresamos. La señal universitaria. Desde Jalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana. Sentido e instinto radiofónico. Desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Estamos de regreso en Tlacna, Centro Cultural, desde donde estamos llevando hasta ustedes en vivo el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que corresponde a este viernes, en donde inicia el sexto festival Orquesta Sinfónica de Jalapa, y en el cual Johannes Brahms, que es el compositor seleccionado, estará acompañándonos con sus obras este viernes y otros tres más. Le puedo comentar incluso que el siguiente concierto corresponde a los conciertos para piano de Johannes Brahms, los conciertos 1 y 2, como en esta ocasión estamos llevándose a ustedes las sinfonías número 1 y 2. Va a ser una jornada muy interesante, incluso por ser tan importante este concierto en el marco del sexto Festival Orquesta Sinfónica de Jalapa. Como solista estará nada más y nada menos que el doctor honoris causa por la Universidad Veracruzana, el maestro Jorge Federico Osorio, dirigidos por supuesto por el maestro titular de la Sinfónica de Jalapa, Lanfranco Marchelletti Jr., quien evidentemente ha diseñado este Festival Orquesta Sinfónica de Jalapa. Si usted puede reconocer que estoy un poco contento, es que de verdad sí lo estamos, porque estar haciendo este trabajo radiofónico es siempre muy gratificante, y sobre todo en compañía de nuestros queridos compañeros que también comparten la alegría de hacer radio, sobre todo llevar hasta ustedes los conciertos de la Sinfónica de Jalapa. Bueno, para tener un contexto, como lo estaba haciendo al principio de esta transmisión, le hablaba de la vida de Johannes Brahms, que tuvo una infancia no grata, en el ámbito de que no eran una familia que pudiera ser muy pudiente. Sin embargo, por su talento pudo empezar a aprender la música y a ejecutarla y a componer desde que era muy joven. Tenemos un mensaje que quiero leer. Saludos a Edgar, Alan y a todos sus compañeros. Excelente noche. Muchísimas gracias por estarnos sintonizando. Edgar Alan Vallejo es nada más y nada menos que nuestro ingeniero, quien se encarga de toda la cuestión de la conectividad, tanto por internet como por la cuestión de nuestro transmisor, que está en Acajete, un lugar cercano a Jalapa y que está ubicado en un punto estratégico para que puedan llegar las ondas hertzianas del 90.5 y a tener una cobertura bastante decorosa. Bueno, en la vida de Johannes Brahms, él se trasladó a Viena y en el año de 1862 se instaló con carácter definitivo en Viena, donde se dedicó por completo a la composición. Durante casi 30 años compuso obras musicales que han llegado a formar parte del repertorio esencial de la música del romanticismo, y que ya durante la vida de Brahms fueron acogidas muy favorablemente, de forma que se le consideró como uno de los grandes compositores de su época. Su primer éxito importante lo tuvo con su Requiem alemán. La acogida dispensada por el público le animó a terminar su primera sinfonía, que es lo que acabamos de escuchar en la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y que, le reitero, inicia el sexto Festival Orquesta Sinfónica de Jalapa aquí en Jalapa, Veracruz. Después de esta sinfonía, acabada en 1876, compuso sus otras tres sinfonías en el transcurso de los 8 años siguientes. A la edad de 57, y tras crear una serie de obras de la máxima importancia, Johannes Brahms decidió abandonar la composición. Sin embargo, no fue consecuente con su decisión, ya que unos años después compuso todavía algunas de las mejores obras, como lo son el Quinteto para clarinete. En el año de 1896 murió Clara Schumann, lo que supuso un gran golpe para Johannes Brahms, aunque nunca se ha llegado a aclarar la naturaleza de las verdaderas relaciones entre ambos, y a pesar de producirse un distanciamiento cuyos motivos aún no se conocen. Muchos han considerado a Brahms como un sucesor de Ludwig van Beethoven. Como la mayoría de los compositores románticos, Johannes Brahms veneraba a Beethoven, quien ejerció una marcada influencia en él, pero también sintió una gran admiración por los grandes compositores de la época clásica, como lo fueron Wolfgang Amadeus Mozart y Joseph Haydn. Coleccionaba primeras ediciones de sus partituras e incluso editaba partituras de las obras que se representaban habitualmente. Su identificación con la música del periodo clásico fue tanta que incorporó a muchos movimientos de sus obras las formas de aquella música. Por ello, a Brahms se le considera el más clásico de los compositores románticos, o de hecho, el primer compositor post-romántico. En su trabajo, Johannes Brahms fue un perfeccionista. Una muestra de ello es el hecho de que tardase tantos años en acabar su primera sinfonía. Es por eso que, por la importancia de estas obras, como lo son la Sinfonía número 1 que acabamos de escuchar y la número 2 que estamos a breves minutos también de escuchar con la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, algunos expertos opinan que esa sinfonía, o sea la primera, en realidad no lo fue, ya que la primera no había llegado a salir a la luz por no sentirse Brahms satisfecho de esa obra. Lo que es cierto es que este compositor rompía con cierta frecuencia nuevas composiciones que consideraba que no estaban a la altura de sus expectativas. Johannes Brahms fue amante de la naturaleza, y en sus paseos por los bosques que rodeaban Viena, llevaba siempre caramelos que repartía entre los niños. Hacia los mayores era más bien hosco, un poco reticente, aunque sus amigos le apreciaban sinceramente. Johannes Brahms nunca llegó a casarse. Murió a los 63 años de edad en Viena y como consecuencia de un cáncer de hígado. Johannes Brahms era considerado un compositor muy importante en su época, caso atípico entre los músicos de su tiempo. Podemos también conocer, que este es un dato que es realmente bastante recurrente, la relación de Johannes Brahms con Clara Schumann. Y esto se remonta a la primera etapa de la vida del compositor, y si bien ella estaba casada con Robert Schumann, el músico llegó a la vida del matrimonio como concertista y pronto iniciaron una cordial relación amistosa. Brahms era frecuentemente invitado a comer y se llevaba bien con los hijos de estos. Sin embargo, con Clara Schumann poco a poco fue fraguando lo que podría decirse una profunda relación intelectual y artística que adquirió incluso tonos amorosos. Incluso Johannes Brahms le escribió: "Eres para mí una amiga tan querida que incluso no puedo expresarlo. Si esto continúa así, tendré que colocarte algún día detrás de una vitrina o ahorrar para poder engarzarte en oro". Brahms solía presentarle a Clara sus obras antes de estrenarlas. Muchas veces ella fue la dedicatoria de las mismas y encargada de estrenar algunas, y tocaron juntos en varias ocasiones. Los sentimientos hacia ella fueron revelados a su amigo el violinista Joseph Jacquin en una carta que decía: "Creo que no la respeto y admiro tanto como la amo, y soy presa de su hechizo. A menudo debo contenerme con fuerza para no rodearla en brazos en silencio, e incluso, no sé, me parece tan natural que ella no lo tomaría a mal". En el año de 1855 le escribía a Clara Schumann: "No puedo hacer otra cosa que pensar en ti. ¿Qué me has hecho? ¿No puedes deshacer el hechizo que me has lanzado?". Cuando Schumann fue ingresado en un psiquiátrico, Johannes Brahms se ocupó de Clara y sus hijos, viviendo juntos en un piso en Düsseldorf. Juntos vivieron el intento de suicidio del compositor y su muerte el 29 de julio del año de 1856. El 31 de mayo le expresa abiertamente sus sentimientos en una carta: "Mi muy querida Clara Schumann, desearía poder escribirte tan tiernamente como te amo y decirte todas las cosas buenas que te deseo. Eres tan infinitamente querida para mí que no puedo expresarlo en palabras. Desearía llamarte mi querida y muchos más nombres, sin dejar nunca de adorarte. Si las cosas pudieran ir más lejos de como están en este momento, si solo pudiera vivir en la misma ciudad contigo y mis padres, por favor, escríbeme una bella carta pronto. Tus cartas son para mí como besos". Tras la muerte de Schumann, la relación se hizo más intensa. Johannes Brahms y Clara Schumann viajaron a Suiza juntos. Si bien nunca llegaron a contraer matrimonio y no están muy claras las intenciones de ambos a este respecto, es difícil conocer de toda la relación de la pareja, pues ambos convinieron en destruir las cartas que durante tantos años se habían estado enviando y guardando. Aunque, claro, Clara conservó algunas de sus favoritas. El 12 de marzo de 1891, Clara Schumann se retiró de los escenarios con un arreglo para dos pianos de las variaciones sobre un tema de Haydn, compuestas por Johannes Brahms. 5 años después, falleció, lo que supuso un duro golpe para el compositor. Brahms murió un año después. Había permanecido soltero toda la vida. Y bueno, esto es un poco de la vida del compositor, de su vínculo con Clara Schumann. Y quien nos acaba de sintonizar, déjenme decirles que estamos transmitiendo en vivo desde Tlacna, Centro Cultural, el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, dedicada justamente a Johannes Brahms, en esto que es el inicio del sexto Festival Orquesta Sinfónica de Jalapa y que está dedicado a este compositor alemán, Johannes Brahms. Le recuerdo que el próximo viernes se estarán tocando también de Johannes Brahms los conciertos para piano número 1 y 2, en donde tendremos como solista al doctor honoris causa por nuestra querida Universidad Veracruzana, el doctor Jorge Federico Osorio, siendo como solista en nuestros dos conciertos, bajo la batuta del titular de la Sinfónica de Jalapa, Lanfranco Marchelletti Jr. Y déjeme recordarle también que esta serie de conciertos, desde que inició el año, está dedicado, y la segunda también, estarán dedicados al aniversario número 90 que cumple este año la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Justamente el 21 de agosto es cuando se cumplen 90 años de labor ininterrumpida de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. En esta fecha, en el año de 1929, la Orquesta Sinfónica de Jalapa brindó su concierto, el primer concierto formal como una agrupación sinfónica propiamente dicha, bajo la batuta del maestro Juan Román y Bueno, quien fue el impulsor y el detonante de que Jalapa pudiese contar con un organismo sinfónico que a lo largo de 90 años ha crecido y se ha consolidado y se le distingue como la orquesta sinfónica más antigua de nuestro país. Y bueno, estamos de plácemes en este año 2019 y todas estas temporadas regulares de conciertos nos recuerdan que la querida Orquesta Sinfónica de Jalapa tiene 90 años de vida y seguramente se le desea larga vida, porque la actividad musical que hacen en el ámbito de una universidad orgullosamente pública es muy importante. Y bueno, y nosotros en la radio universitaria, quienes también nos debemos a los auspicios de la Universidad Veracruzana, como un medio de comunicación universitario, tenemos la fortuna de poder acceder en vivo y transmitir los conciertos de nuestra querida orquesta para que usted los disfrute donde nos esté escuchando, ya por el 90.5 de FM o por la red en www.v.mx/radio/transmisión. Nuestra labor la disfrutamos mucho y agradecemos el hecho de poder hacer este trabajo radiofónico tan importante y tan gozoso. Pues bueno, ya vemos a los maestros de la Sinfónica de Jalapa, después de este intermedio, ya situarse en sus respectivos lugares para continuar con este concierto, que es un concierto titulado Brahms, sexto Festival Internacional Orquesta Sinfónica de Jalapa, desde Tlacna, Centro Cultural, ubicado en el Campus para el Deporte, el Arte y la Cultura de la Universidad Veracruzana, en Jalapa, Veracruz, México. Ya a pocos minutos para continuar con este concierto, con la siguiente obra que dará final a esta jornada musical. Me estoy refiriendo a la Sinfonía número 2 de Johannes Brahms, una obra que dura aproximadamente 43 minutos y que tiene los siguientes movimientos: Allegro non troppo, Adagio non troppo, Allegretto grazioso quasi andantino, Allegretto con espíritu. La Sinfónica de Jalapa, conducida esta noche por su titular, el maestro Lanfranco Marchelletti. Y vamos a abundar un poco en la información de Johannes Brahms. Incluso para el especialista George S. Bossart, Johannes Brahms, ya hemos comentado que nació en 1833 y murió en 1897, se dice que es el sucesor de Beethoven y Schubert en cuanto a las formas mayores de la música orquestal y la música de cámara. Pero bueno, ahora vemos que entra una comitiva, por decirlo de algún modo, al podio de Tlaxcala Centro Cultural, y pues vamos a compartirles de qué se trata este evento adicional al concierto propiamente dicho. Vamos a escuchar al maestro Lafranco Marchelletti Jr. para que conozcamos de qué se trata. Ya hace algunos años con el maestro Jesús López, que fue el primer presidente. Después tuvimos el, ¿cómo se llama?, Nicanor, que infelizmente falleció el año pasado. Y ahora tenemos nuestro Fernando Padilla, que está aquí. Y queríamos agradecer porque con el evento que tuvimos con los famosos Ángeles Azules, como se bien escucharon, conseguimos realmente recaudar fondos que van a ser utilizados para terminar algunas de las necesidades que tenemos atrás de la sala. Y con esto terminar los lockers que necesitamos. Y aquí tenemos todo, dejo la palabra a Fernando y gracias. Buenas noches a todos. Me llena de orgullo y satisfacción haber participado en la realización del evento para conmemorar los 500 años de la fundación de la Villarrica de la Veracruz, los 90 años de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, orgullo de nuestra ciudad, y los 75 años de haberse fundado la Universidad Veracruzana. Deseo destacar el interés del gobernador del estado, del ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, por apoyar a la Orquesta Sinfónica de Jalapa, la disposición de la rectora de la Universidad Veracruzana, la doctora Sara Ladrón de Guevara González, para que la orquesta mantenga los mejores niveles de calidad y prestigio, y por la oportunidad que nos brindó de colaborar en nuestra intención de contribuir modestamente en el fortalecimiento del patrimonio de la orquesta. El concierto de la Sinfónica de Jalapa con Los Ángeles Azules el pasado 3 de mayo en Boca del Río, Veracruz, no hubiera tenido los mejores resultados sin el profesionalismo y la versatilidad artística del director, el maestro Lanfranco. También agradecemos la comunicación que nos permitió el maestro Gilberto Rocha Martínez, secretario general del Sindicato de los Trabajadores de la Orquesta. Un momento estuvo vigilante de los intereses de sus agremiados, quienes pusieron todo su esfuerzo para la realización del mencionado concierto. Gracias a todos y a cada uno de los músicos que integran la orquesta. No puedo dejar de mencionar la intervención de los miembros del patronato de la Orquesta Sinfónica, que fue fundamental en la organización y difusión del concierto, logrando una utilidad neta de 580 mil pesos que servirán para cubrir algunas de las necesidades de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Quisiera entregar un reconocimiento a la Orquesta Sinfónica de Jalapa por su aportación al desarrollo musical de México y su contribución a la cultura durante una trayectoria de 90 años. Orgullo de Veracruz. Muchas gracias. Tengo reconocimientos para todos los miembros del patronato, pero por motivos de tiempo nada más los voy a nombrar y ya se los doy personalmente. Para mi esposa, la señora Begoña Ballester de Padilla. Jesús López Rosas. Elías Álvarez. Gonzalo Rivero del Puerto. Bueno, lo que estamos escuchando, para hacer un poco de contexto, si ustedes recordarán, hace quizá un par, tres semanas, algo mucho, la Orquesta Sinfónica de Jalapa estuvo en el puerto de Veracruz en el marco de la conmemoración de los 500 años de ser fundada, y la Orquesta Sinfónica de Jalapa estuvo interpretando en Boca del Río y compartiendo la música con este grupo que se llama Los Ángeles Azules. Y bueno, el objetivo de hacer esta conjunción musical era poder llegar recursos a la Sinfónica de Xalapa, dado que hay que mencionar que la Sala Tlacna, aunque digamos el ámbito acústico está terminado, aún faltan muchas cosas por concluirse. Y entonces el hecho de haber hecho, valga la redundancia, este concierto con esta agrupación de música popular era justamente para que la Sinfónica de Xalapa pudiera allegarse recursos y poder terminar algunas cuestiones inconclusas en Tlacna. Y bueno, al parecer este concierto fue un éxito y se está mostrando que de utilidades netas son 580 mil pesos que la Orquesta Sinfónica de Xalapa su patronato ocuparán para poder concluir algunas cuestiones, algunos ámbitos inconclusos que son necesarios para el desempeño de nuestra querida orquesta. Y bueno, tenemos ahí, no sé si a los integrantes de esta agrupación musical Los Ángeles Azules, pero evidentemente se estaban otorgando reconocimientos y de alguna manera dando a conocer al público en general que se da cita en Tlacna y también por nuestra señal de lo recaudado para poder seguir los trabajos en Tlacna Centro Cultural. Pues bueno, esto es lo que está pasando en el escenario de Tlacna Centro Cultural antes de concluir esta jornada musical correspondiente al sexto festival Orquesta Sinfónica de Xalapa. Y bueno, siguen las salutaciones, los reconocimientos. Y pues bueno, vemos al maestro Lamarco Marchelletti muy contento. Y pues cómo no, de alguna manera el hecho de allegarse recursos en un ámbito que siempre se delega, como es el ámbito de la cultura, pues siempre es loable que algún tipo de recurso económico pueda brindarse para estos efectos culturales, como es el caso de la Orquesta Sinfónica de Xalapa y de algunas cuestiones que hay que terminar en Tlacna Centro Cultural. Bueno, estamos escuchando la afinación de la orquesta, lo que nos indica que en breves minutos escucharemos lo que concluirá el concierto de la Sinfónica de Xalapa de esta noche y que está dedicado a Johannes Brahms en este sexto festival Orquesta Sinfónica de Xalapa. Le voy a comentar qué es lo que vamos a escuchar. Es la Sinfonía número 2, una obra de aproximadamente 43 minutos y que cuenta con los movimientos Allegro non troppo, Adagio non troppo, Allegretto grazioso quasi andantino y Allegro con spirito. 4 movimientos de esta Sinfonía número 2 del maestro Johannes Brahms, compositor muy querido y muy reconocido y bastante interpretado no solo por la Orquesta Sinfónica de Xalapa sino por muchas agrupaciones sinfónicas en el mundo. Un compositor que en su legado artístico pues nos muestra justamente todo lo que aconteció en el contexto histórico de su vida y que ya hemos brindado algunos datos para que usted pueda conocer un poco más de cerca la labor de este compositor genial, Johannes Brahms. Ya está la Franco Marchelletti en el podio y dispongámonos a escuchar entonces la Sinfonía número 2 de Johannes Brahms con los movimientos Allegro non troppo, Adagio non troppo, Allegretto grazioso quasi andantino y Allegro con espíritu. 90.5 de frecuencia modulada, Radio V transmitiendo el concierto de la Sinfónica de Xalapa. Vamos a escuchar.